menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía, ni mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando todas mis ideas, te volviste mi luz. Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti. Ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de ti. Hasta entregarme este peso de tus labios, descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto lo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y tonta aún estando acompañada. Se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti. Y que aguantarme no llamarte tomaría todas las fuerzas que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía extrañarte tanto y desbaratarme, se secaran mis labios. Descubrí que sí. Después de soñar.